pasión. Nada es para siempre si descubro mi temor. Hay minutos que no paran de correr. Nos indican bien, estamos por crecer. Tu suplicio no quiero ver, las heridas no sanan siempre. No he visto a nadie con la luz que pudiera bajarme de esta cruz. Solo quiero pensar más allá. Bueno, así arrancamos el primer programa de Radio en Fuga. Va, en realidad el espacio que nos ceden, el programa en que andamos. Mi nombre es Juan Pablo, el de mi compañera es Cristín, ¿no? Hasta ahora tu cédula de identidad dice Cristín, ¿no? Sí. Ahí va. Aparte tengo un nombre solo. Así ¿solo uno? Se me complica. Curioso. Como es, bueno, estamos acá con Bruno Pariani y Agustín Cristóforo. ¿O Cristóforo? Cristófalo. Bueno. Cristóforo es el de Peñarol. Bueno, el de Peñarol, ahí va. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, son integrantes de la banda Caución. Y bueno, están acá para decirnos más o menos en qué es lo que andan, ¿no? Cristina, ¿arrancás a tirar las piedras vos o querés que arranque yo? Y bueno, si se quieren presentar. Bueno, yo soy Agustín, el guitarrista de la banda. Yo soy Bruno, el bajista. Y bueno, dentro de todas las preguntas que tenemos para ustedes, vamos a empezar con la primera, que es cómo surgió la banda. Si se conocían de antes o cómo fue todo. Bueno, tenemos un nexo en la banda, que es Gerardo, el cantante. Hoy no pudo venir por otros motivos, pero... en realidad él nos conocía a todos y nos juntó ahí. Y bueno, se formó en realidad con un viaje a Argentina, cuando vino Clapton hace un poco tiempo. Y Bruno y Gerardo dialogaron ahí, se les ocurrió la idea de formar una banda. Y bueno, ahí me llamaron a mí. Y después llamamos a Rodrigo y otra gente. Y Bruno capaz lo puede contar. Entre ese ping pong ahí, ¿quién fue el que tiró la idea en realidad? ¿Vos o Gerardo? Gerardo tenía muchas ganas de armar una banda. Tenía toda la leche, ¿no? Sí. No, y conversando, tenía la idea de en un principio salir a hacer covers. Y después, cuando nos juntamos entre todos, Agustín, Gerardo, Rodrigo, Marcia, tuvimos la idea de empezar a componer temas propios y ver cómo respondían la gente. Bien, y bueno, además de eso, Caución, ¿por qué eligieron el nombre de la banda? Bueno, muchachos, no se peleen. No se peleen porque, para los que nos oyen pero no pueden ver, Bruno es el... Se están tirando las piedras. Sí. No, en un principio buscamos un nombre que sonara lindo, y entre todas las ideas salió Caución, por caución juratoria. Es como un derivado. Es un término del derecho, ¿no? Sí. Exacto. Y eso. En realidad Gerardo tiró la idea porque es el más experto en el tema y... Sí. No había muchas ideas para tampoco. Y era la mejor de lo que había. Yo había propuesto el tío Australia. ¿El tío Australia? Sí, el tío Australia. Es una leyenda ese muchacho. Toda una historia aparte. Sí. Es una leyenda. Yo ya lo quería. Australia, ¿vos es anónimas? Un poroto. Sí, al lado de cosas. Bueno, entonces surgió así, espontáneamente. Bueno, además de estar en esta banda con amigos y todo, o sea, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican en su vida? Bueno, yo estudio ingeniería en la FIN, por las dudas. Al principio la música era como un pasatiempo y bueno, con la banda fue algo más profesional. Exacto. Como quien dice, ¿no? ¿Y vos, Bruno? Bueno, yo estudio licenciatura en comunicación audiovisual y nada, estudio música como Agustín, como Marcia, como Rodrigo, como Gerardo. Claro. Y bueno, esto simplemente es un proyecto que empezó, como te dije hoy, casi como un hobby, y ahora nuestra idea es poder trascender esa línea. Buenísimo. Bueno, no sé, capaz que ahora no tenemos a todos los integrantes, pero no sé, cuéntanos un poco qué hace Gerardo, qué hace Marcia, Rodrigo. Marcia estudia medicina, uh-huh, en la facultad. Rodrigo en este momento está trabajando, encargado de cocina en una marisquería. Mira, sí. Y está Gerardo. ¿No he escuchado marisquería? ¿Existe la marisquería? Exacto. Sí. ¿Sí? ¿Qué es algo? Le pagan y todo. Sí, le pagan. Y bueno, Gerardo es abogado y profesor de música. Y ahí va. Y bueno, sí, también, ¿cómo llevan adelante la banda? O sea, ¿qué clase de gestiones, tipo negocios turbios tienen o algo de eso? No. Bueno, en fin, ¿dónde han tocado? ¿Cómo hacen para resolver los tiempos y todo también? Y además, ¿quién de ustedes se dedica más como a moverse y eso? ¿O si son todos los que hacen un movimiento como para ir a tocar a algún lado? Mira, la forma de trabajo, sí, que también surgió medio espontáneamente. Gerardo se encarga de las melodías, yo de las letras y Agustín de los arreglos. Sí. Y bueno, después nos juntamos nosotros, trabajamos en eso y se lo proponemos al resto de la banda, ensayamos. Y bueno, se ve que parece, qué reacción tienen esos temas, sí, y de ahí vemos también los arreglos de batería y de arreglos vocales de parte de Marcia. Y bueno, ¿y ahora por dónde han tocado? ¿Tienen idea? Bueno, sí, idea tienen que tener, ¿no? Pero los principales, o sea, si tienen que resumirme por lo menos un toque. Es más bien el circuito académico por el momento, uh-huh, y festivales públicos. También justo ahora en este momento estamos grabando el disco. Mira. Y medio como al revés de todos los pasos que debería hacer una banda, pero está bien, siempre hay que romper un cacho, ¿no? Exacto, queríamos tener todo eso pronto. Ahí va. Sí, no, estamos trabajando desde el año pasado, fines del año 2012 y principio de este año, y ahora continuamos mismo momento grabando lo que sería un disco de unas 12 canciones más o menos. Ahí va. Vos, Bruno, bueno, vos, lo que dijiste vos, no, Agustín, vos sos el letrista, digamos. Sí. ¿En qué te basas para hacer las canciones? ¿Qué es lo que contenido? Para mí tiene una musa inspiradora por ahí, pero no quiere contar nada. Le pone la lengua en la oreja. No, muchas veces sale de una discusión de qué queremos transmitir como banda, de qué queremos hablar, y luego yo me llevo una melodía y trabajo en base a eso. No hay, creo, algo específico. No hay un parámetro. Claro, no hay como una inspiración, creo, específica. Es más bien experiencia propia de la gente, de la vida, uh-huh, y lo que salga. Pero por lo general sucede eso, que no hay un momento específico para escribir o decir, por ejemplo, sí, el jueves hasta tal hora voy a ponerme a escribir. Sí, igual como que no, nunca lo pienso demasiado, voy Bruno es bastante específico. Lo escribo y a veces siento que no está tan bueno, pero me gusta mostrarle así la letra y ver qué pasa. Y a veces en el camino sufre alguna, claro, modificación. Siempre se va corrigiendo, ¿no? Como esa frase, ¿no? De cerrate, caminante no hay camino, se hace camino de andar, ¿no? Pero bueno. Y de todas las canciones que tienen ahora proyectado grabar para su primer disco, ¿cuál podrías decir que es la que te gusta más en términos de lo que vos haces, que es la letra? Bueno, no se casa con ninguna. Sí. No, pero siempre hay una que le tenés como más cariño, supongo yo. Le tengo cariño a una que por el momento La estamos dejando de lado. Bueno, problemas en la interna. Empezaron los problemas. No, pero creo, o por lo menos lo que me han dicho, es que Objetos Guardados, por ejemplo, es una que tiene buena letra. Uh-huh. Y otra que me gusta por cómo suena en general la canción. Creo que se acopló muy bien lo que es la música, los arreglos y la letra, es El Museo. Aunque, como es media romántica, capaz que la gente la subestima un poco. La subestima un poco, pero creo que es una buena canción en todo sentido. Uh-huh. Mirá, y bueno, vos sos el que hace los punteos, ¿no? Y esas manos. Sí, sí, claro. ¿Qué? ¿Tenés algún parámetro para eso? ¿O simplemente te sentás y empezás a escuchar alguna cosa y digamos, expropiás? No, todo se inventa, no se roba nada. Bueno, casi nada. Bueno, pero también uno escucha de los estudios. No, claro, tiene influencias, claro, obviamente. Claro. Nosotros tratamos de que sea la onda de la banda. Bueno, son letras pegadizas, ritmos también, o sea, melodías también pegadizas y una guitarra que más o menos rompa algún esquema, o sea, que sea más rockera y no tan pop. Que bueno, ese es el trabajo mío, pero no, los solos en realidad aparecen solos, o sea, aparecen solos, ¿sí? Claro. Tipo, uno piensa ahí un poco, escucha la melodía y se le va ocurriendo las cosas. Claro. Llevándolo de la mano con la canción, si es romántica, intentar que sea un arreglo medio romántico, etc. Y al igual que Bruno, pero a la inversa también, ¿no? ¿Con qué canción te rompiste el bocho tratando de meterle algo de sazón? Mira a los muchachos. Pero por complicado. Claro, por complicado. Sí, sí, por complicado, más que nada. La que más me complicó, yo creo que La Cama por el Sofá fue un tema bastante complicado, pero porque no se logró. Yo creo que todavía no estamos muy conformes con el resultado. Entonces está. Uno quiere darle la solución con su instrumento, pero hay veces que pasa más allá y problemas en la interna. No, es más el tema de cómo relacionar todo. Claro, sí. Lograr hacer el, digamos, la obra perfecta. Exacto. El Museo, por ejemplo, fue un tema que salió, era un tema bastante que nosotros no esperábamos mucho en un principio. Y bueno, se grabó y parecía increíble, ¿no? Porque cada instrumento parecía que hacía lo justo y lo necesario, pero bien. Ahí va. Y bueno, está. Si bien ya más o menos le preguntamos, pero tenemos que seguir el hilo, ¿no? Como, no, yo le quería preguntar, ya como un poco para cerrar, ¿no? O le querés preguntar. Yo quería hacer una dos preguntas más, pero. Está bueno. No, pero por favor, sí. No, queríamos saber también, por ejemplo, cómo se proyectan, cuáles son los objetivos, por ejemplo, o si lo conversan entre ustedes, objetivos así, por ejemplo, para este año, que además de esto de grabar el disco, que ustedes dicen que es como un poco al revés de lo que hace la generalidad de las bandas, por ejemplo, al principio. Bueno, sí, claro, que queríamos grabar el disco porque es como para tener algo en la mano que presentar. Además, hoy en día es bastante complicado si no presentarte en cualquier lugar, pero el objetivo yo creo que es grabar el disco, tocar, presentarte a la gente y obviamente que guste o intentar que guste, digo. Claro, el objetivo nuestro es fundamentalmente trabajar para la gente, no creo que seamos de esas bandas que trabajan para uno, para el ego de uno. Nosotros por lo menos queremos salir a tocar lo que a la gente le guste desde nuestro punto. Componer para eso. Y es cierto que es muy difícil por ahí estar contento a todos, pero claro, sí. Y tener espacios donde a uno le den tiempo, pero está. Uno de los objetivos principales de este año para nosotros es por un lado sacar el disco y por otro ir a Mar del Plata, que nos invitaron. Pero bueno, ¿a dónde los invitaron? Es también un festival. Ah, no se puede decir, ¿no? Por cábala, está bien por cábala. Está bueno. O sea, no, porque hemos tenido respuesta de distintas radios de otros países como Colombia, Argentina, Chile, a la que le enviamos la canción materiales por internet y les gusta, algunos la programan. Tenemos alguna entrevista también con una radio de Argentina. Está bien. Bueno, sí. Y sí, bueno, para ir cerrando, ¿no? Bueno, sí, a los que están escuchando este programa ahora y de repente, no sé, se interesan por esto, respóndame esta pregunta con una o dos palabras. ¿Caución promete o no promete? Yo creo que promete, pero... ¿Crees que promete? ¿Vos, Bruno? El tiempo sí, lo... obviamente promete. Y bueno, vamos a tener que escucharla. Bueno, ¿Cristín? Bueno, muchas gracias por acompañarnos y... Bueno, este fue otro programa de que andamos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por venir, muchachos. Y bueno, vamos por nada. Adiós. Por decir tantas frases que un día oí, tantas penas tengo por contar, no sabría por cuál empezar. Aunque nunca lo escucharás y parezca extraño el lugar, esta es la verdad. En la habitación supe ser un simple anfitrión, pero nunca nada te faltó. Aunque lejos ya no me hablarás, en otra ciudad sabrás.